Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Arrancamos una nueva travesía, travesura, en vísperas de esa celebración de los 25 años de Mar de Fueguitos. Este próximo martes lo recordamos ya, 14 de abril, Día de la República. En Vira Kulturgunea, aquí en Bilbao, programa especial en directo de Mar de Fueguitos para festejar nuestros primeros 25 añitos. Un montón de invitadas, invitados, música en directo, cuentacuentos, desde las 7 de la tarde este martes, 14 de abril, estáis todas, todos, todes invitados. Eso será este próximo martes, hoy, nuevo viaje, nueva travesía en este Mar de Fueguitos con invitada acompañándonos aquí en nuestra lata pirata. Andrea Momoitio es periodista de aquí cerquita, nacida en Ortuella. Acaba de publicar su segunda novela, de la primera, ya hablamos aquí, ya la entrevistamos en su día, Lunática. Se titulaba, la publicó en el año 2022 y investigaba sobre la vida y la muerte de María Isabel Gutiérrez Velasco. En este nuevo libro, también publicado por la editorial Libros del Cao, Andrea Momoitio se sumerge otra vez, investiga otra vez en la vida de alguien muy curioso. Acaba de publicarse, se titula Farsante, una historia queer en la Falange, es el título del nuevo libro de Andrea Momoitio, y en ese libro habla de la vida, las vidas de Juan Carlos, de Margarita. Descubriremos quién es Juan Carlos, quién es Margarita. Charlamos en unos instantes con Andrea Momoitio, descubriremos quién es, cómo es esta farsante queer en tiempos de la Falange española. Además, tiempo también para relatos, poesías, para jugar hoy con gatos, con gatas. Tiempo también para acercarnos hasta el sureste mexicano, al último semillero zapatista que ha concluido hace unos días. Y tiempo también para escuchar un poquito de buena música. La música recién publicada también, bueno, hace unos mesecitos, en noviembre del año pasado, publicó Joaquín Pascual su nuevo disco, es su noveno disco en solitario. Joaquín Pascual es valenciano de nacimiento, pero albaceteño de sentimiento. 10 canciones tiene este nuevo disco, No hay nada que hacer por el romanticismo, se titula. Joaquín Pascual, integrante entre otras bandas de Surfing Bichos, de Mercromina, de Travolta, desde el 2005 publicando también trabajos en solitario. Como os digo, este es su noveno disco, un disco que ha dedicado a sus dos nietos, a Joan y a Ona. Dice en una entrevista a Joaquín Pascual: te haces mayor, los ves a ellos pequeños y es como que vuelves a enamorarte de la vida sin saber muy bien por qué. De ese enamoramiento de la vida trata de alguna manera este disco, dice Joaquín Pascual. También en este disco hay más vida que muerte. Recién jubilado ya de su trabajo de profesor de música, pues con más de 60 añitos ya, Joaquín Pascual, pues como os digo, publica este disco. Vamos a escuchar algunas de las canciones, un disco en que cada canción suena pues a uno de los artistas o de los grupos que a él más le han influenciado. Por ejemplo, dice Joaquín, hay canciones que suenan a Roy Orbison, Simon & Garfunkel, The Velvet Underground, Leonard Cohen, George Harrison. De todo eso hay un poquito en el nuevo disco, las nuevas canciones de Joaquín Pascual. Vamos a escuchar hoy aquí algunas de ellas. Arrancamos con esta que habla del fin del mundo. Habla, pues eso, de eso que tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, al ritmo que vamos, como están ahora mismo las cosas. Hay varias canciones dedicadas también al caos en este disco de Joaquín Pascual. ¿Qué hacer frente al fin del mundo? La propuesta de Joaquín Pascual: arder un poquito, tratar de divertirnos todo lo que podamos. Con toda la fuerza se titula esta canción de Joaquín Pascual, de su nuevo disco No hay nada que hacer por el romanticismo. Zarpamos en Mar de Foguitos. Mientras esto arde, nos divertiremos. Nos divertiremos, tú y yo. Mientras esperamos el fin del mundo, divertiremos tú y yo. Yo te quiero con toda la fuerza. Con toda la fuerza de la destrucción. Divertiremos tú y yo. No recuerdo un día sin ver el fuego. Este incendio en el que nací. Miro las llamas sin hacer nada. Me gustaría hacer algo por ti. Te quiero con toda la fuerza. Con toda la fuerza de la destrucción. Nos divertiremos tú y yo. We'll be right back. convertiremos tú y yo en medio de este incendio con toda la fuerza de la destrucción. Joaquín Pascual, sus nuevas canciones aquí, ardiendo en mar de fueguitos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y ahora que miramos tanto a la Luna y de reojo también a ese otro planeta, a Marte, vamos a mirar aquí en Mar de Fueguitos a la Tierra. Vamos a mirar a cuántos terrícolas somos en este planeta Tierra. La población mundial en este 2026 es ya de 8.300 millones de personas, cuatro veces mayor que hace apenas 100 años. A pesar de este número récord de seres humanos en el planeta, se espera que la población mundial continúe aumentando a lo largo de este siglo XXI, lo que tendrá un impacto significativo en la sostenibilidad planetaria. En los últimos 200 años, la población humana en el planeta ha experimentado tasas de crecimiento sin precedentes. Por ejemplo, la población mundial tardó miles de años en alcanzar los 1.000 millones. A principios del siglo XIX llegó ese día, en 1804, 1.000 millones de habitantes. En los siglos posteriores, el crecimiento de la población mundial se aceleró con tasas récord de crecimiento demográfico. La población mundial tardó aproximadamente 123 años en pasar de 1.000 millones a 2.000 millones y apenas 47 años en duplicarse nuevamente, alcanzando los 4.000 millones de habitantes. Ese día llegó en 1974. El tiempo necesario para aumentar de nuevo 1.000 millones más de personas en la población mundial fue relativamente corto, apenas 12 años. En 12 años, 1.000 millones de personas más. En resumen, la población humana en el planeta Tierra se ha quintuplicado desde principios del siglo XX. Y miramos al futuro. Las proyecciones demográficas de las Naciones Unidas prevén que la población mundial seguirá creciendo a lo largo de este siglo XXI. Se espera que para el año 2060 la población mundial alcance los 10.000 millones, 10 veces más que en el año 1804. Además, se proyecta que la población mundial alcance su máximo en 2084 con 10.000 300 millones de habitantes, para luego disminuir ligeramente hasta los 10.200 millones a finales de siglo. A medida que la población mundial ha crecido rápidamente, la distribución geográfica de miles de millones de personas en todo el planeta también ha cambiado significativamente desde principios del siglo XX. Estos cambios en la proporción de la población mundial resultan particularmente notables en el caso de África y Europa. A principios del siglo XX, la proporción de la población mundial que vivía en África y Europa era de 8% en África y 25% en Europa. Para finales del siglo XXI, de este siglo, se proyecta que estas proporciones alcancen un 37% en África y apenas un 6% en Europa. Los cambios en la distribución global de la población mundial han tenido importantes repercusiones económicas, políticas, sociales y ambientales. A pesar de estas importantes consecuencias, gran parte de la atención en los medios de comunicación, las empresas, los gobiernos se centra en las bajas tasas de natalidad y el consiguiente descenso demográfico en muchos países. Es cierto que más de la mitad de los países del mundo tienen tasas de natalidad por debajo del nivel de reemplazo, lo que conlleva un descenso de la población y un envejecimiento demográfico. Sin embargo, los medios de comunicación suelen presentar una población estable o reducida de forma negativa. Muchas personas, especialmente economistas tradicionales y políticos de derecha, dan por sentado que el crecimiento demográfico es esencial para una economía próspera. Estas personas defienden el crecimiento demográfico porque creen que impulsa el crecimiento económico, aumenta la oferta laboral y estimula el consumo. La preocupación por la crisis de natalidad suele ser alimentada por quienes se benefician de ese crecimiento de la población. Muchos funcionarios gubernamentales, gobiernos abogan por un mayor crecimiento demográfico mediante tasas de fertilidad más elevadas e implementan políticas y acciones para respaldar estos resultados. Estas peticiones, políticas y acciones están impulsadas principalmente por la preocupación por el envejecimiento de la población, la disminución de la fuerza laboral y la sostenibilidad económica. Resumiendo su mensaje, una población en crecimiento conlleva una economía más grande, más emprendedora, expansión del mercado e innovación. Por el contrario, una población estable suele considerarse estancada. El envejecimiento demográfico y el aumento de la esperanza de vida se perciben como problemáticos, lo que genera un invierno demográfico, dicen, con importantes presiones financieras sobre los presupuestos de los gobiernos destinados a pensiones o atención médica para las personas mayores. Si bien se proyecta que la población mundial de 8.300 millones de personas que tenemos hoy en día seguirá creciendo durante la mayor parte del siglo XXI, las bajas tasas de fertilidad y el envejecimiento demográfico se consideran desafíos en lugar de logros. En resumen, la población mundial se encuentra actualmente, como os digo, en ese máximo histórico de 8.300 millones de personas. Se cree que va a continuar creciendo ese número de gente. Las consecuencias de este crecimiento, pues se proyecta que alcance el planeta, como os digo, 10.300 millones de personas en el 2084. Ese crecimiento dará lugar a una compleja combinación de problemas globales que muchos gobiernos, lamentablemente, a día de hoy ignoran, desestiman o minimizan. Problemas como la escasez de recursos, el aumento de los conflictos, el daño ambiental, el cambio climático, el aumento del nivel del mar, la destrucción de hábitats, la pérdida de la biodiversidad y algunos de otros más. 2084, dicen, 10.300 millones de personas estaremos, viviremos en este planeta. A día de hoy somos 8.300 millones. Seguimos hablando del planeta Tierra. Seguimos hablando del futuro del mundo, en este caso, desde un semillero. En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Miramos al sureste mexicano, nos vamos hasta Chiapas, y es que allí, estos días, el 2, 3 y 4 de abril, se ha celebrado en el CIDECI, en San Cristóbal de las Casas, un semillero organizado por los compas zapatistas. Resignarte u organizarte es el título de este semillero. La idea principal, señalar que ante la brutalidad de la tormenta aparecen dos opciones o caminos. Uno es resignarse, rendirse pues, y que sea lo que el destino o los dioses de cada quien decidan. El otro, organizarse y luchar para la resistencia y la rebeldía. En ese semillero que se ha celebrado, como os digo, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, han participado en esta ocasión únicamente zapatistas. Ha habido diferentes intervenciones del subcomandante insurgente Moisés, del capitán insurgente Marcos. Ha habido diferentes análisis sobre esa tormenta en la que se encuentra el mundo. También cuentos relatos del capitán insurgente Marcos en la página de Zapatista, de Enlace Zapatista, también de Radio Zapatista. Tenéis todos los audios de este semillero y podéis escuchar todo lo que se ha contado allá. Aquí en Mar de Fueguitos vamos a quedarnos con apenas de momento un par de minutillos de lo que se dijo en ese semillero. Vamos a quedarnos con las palabras de clausura de su comandante insurgente Moisés. Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, de verdad, de todo corazón me paro ante ustedes porque creemos que algo les servirá este nuevo caminar en que estamos, ¿no? No les estamos diciendo de que copienlo, les estamos diciendo de que piénsanlo, véanlo, por eso decimos que es semillero. Y es para que entonces escojan, vean cuáles les sirva para llevar la semilla, la que ustedes ven que sí sirve allá en esa madre tierra donde viven, donde vivimos, ¿no? Porque sentimos que esa tierra donde viven también es de nosotros, ¿no? Por eso estamos compartiendo aquí esto. Claro que hay que hacer con alegría, pero la alegría somos nosotros la que tenemos que construir, mujeres, hombres, jóvenes, jóvenes. No esperemos a nadie de los que están allá en el pirámide. Así que entonces, gracias con la presencia que están, gracias hermanos, hermanas a los que nos están escuchando en otros medios, gracias compañeros, compañeras de Sidesi. Gracias compañeros taqueros, taqueras que nos están dando el servicio. Y lo invitamos para el finales de julio y agosto. Ojalá de que entonces puedan, y por eso les estamos anticipando, porque sabemos de que hay que conseguir paguita para poder llegar, ¿no? Gracias también compañeros jóvenes, jóvenes que están allá atrás, bases de apoyo, que ustedes aquí están ayudándonos también, escuchando, viendo con nuestros hermanos. Nos vemos, compañeros, compañeras, hasta la próxima. Palabras de su comandante insurgente Moisés en la despedida, en la clausura de este semillero, anuncian también próximo encuentro allá en tierras chiapanecas. En la página, como os digo, de Enlace Zapatista y también de Radio Zapatista tenéis todos los audios, todas las intervenciones de su comandante insurgente Moisés, del capitán insurgente Marcos en este semillero, para conocer de primera mano, de primera voz, lo que está pasando por el sureste mexicano, lo que está pasando también, la mirada que sobre el resto del mundo tienen los compas zapatistas. El océano de las historias. De la alegría hablaba el subcomandante insurgente Moisés, lleno de alegría también está el libro. Está este libro que os vamos a presentar ahora mismo, recién publicado. Ha obtenido en el año 2025 el premio Loef de poesía a la creación joven, una madeja de estambres. Titula esta joyita y es el primer libro, la primera obra que publica la mexicana Leonor Pataki. Leonor Pataki es de Oaxaca, mexicana, nació en 1995, es artista transdisciplinaria y dedica este libro a algo que podríamos denominar pues como la gatología. Está lleno de poemas, todos los poemas están protagonizados por gatos. Pero de una manera muy curiosa analiza, bueno, a partir de lo que hace sus gatos, analiza Leonor Pataki lo que hacemos también los humanos. Habla de lo que tiene que ver, por ejemplo, en la vida de un gato, con el sigilo, la gravedad, el hambre, el lecho, el caos, la desaparición, el cuerpo, la voz, la caza, la libertad, la mirada, el amor, la muerte, la enemistad, desde la manera que tiene un gato de entender cada uno de esos conceptos, analiza, cuenta Leonor Pataki, la manera que tenemos también los humanos de hacerlo. Visor Poesía ha publicado este poemario de Leonor Pataki, esta madeja de estambre. Vamos a tirar un poquito del hilo de esta madeja. Decíamos alegría. Invitaban desde Chiapas a sumarnos a la alegría. Alegría también que nos transmiten estos poemas. Vamos a jugar con el gato de Leonor Pataki. Vamos a conocer una de las historias de esta madeja de estambre. La voz de nuestra compañera María Uriarte. De su juego como rito, su infancia sin pasado. Juega como si no recordara haber sido otra cosa, como si no arrastrara historia, ni culpa, ni propósito. Cada zancada, una invención nueva de lo posible. Cada salto, una ruptura del tedio sin explicaciones. No juega para aprender ni para alcanzar metas. Juega porque su cuerpo lo exige como si fuera hambre. Yo, que crecí bajo la ley del deber, veo en su juego un acto de insumisión contra la maquinaria que entrena para la utilidad. Nadie le enseñó que debía merecer el gozo, y así lo toma sin permiso ni plan. Juega con una hoja como si fuera un mundo. Juega con su sombra como si fuera una duda. No representa, vive. No simula, inventa. Yo, que aprendí a fingir juegos para complacer adultos, admiro su autenticidad, que no pretende ni educa. Juega sin estrategia, pero no sin arte. Hay en sus gestos la precisión de lo ritual y la sorpresa de lo que no busca repetir. La infancia no termina. Solo se esconde detrás del rostro serio. Y él, rostro sin máscara, me recuerda que jugar es resistir al desgaste, que reírse del mundo no es ingenuidad, sino inteligencia sin vanidad. El mundo para él es siempre nuevo, no por desconocido, sino por disponible. Y en su juego, feroz, delicado, sin nostalgia, se esconde la promesa de que no todo lo hermoso tiene que ser útil, ni todo lo libre castigado. Jugar porque nuestro cuerpo lo exige, como si fuera hambre. Leonor Pataki, de su primer libro, su primer poemario, Una madeja de estambre. Seguimos jugando. Antes de saludar a nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos, jugamos, por ejemplo, a hacer el amor. Regresamos al disco, nuevo disco de Joaquín Pascual, y lo hacemos con la canción que da título a este disco. No hay nada que hacer por el romanticismo. ¿Qué hacer? otro mundo congelado en plena era de calor. Nuestros corazones de hielo son las palabras sinceras, la revolución arrojadas al fuego de la purificación. Solo unos niños buscando el peligro, robando manzanas de la huerta del vecino. El otro día lo hice y aún sentí lo mismo. Estaba al borde del abismo. Ese instinto salvaje que todavía está conmigo. Un acto de amor que merece su castigo. El momento brillante de un loco perdido. No hay nada que hacer por el romanticismo. Tenemos ya acá a nuestra siguiente invitada en Mar de Fueguitos, a ella y también al protagonista, la protagonista del libro del que os vamos a hablar. Siento un profundo dolor al no saber escribir sino la verdad, dice la protagonista de este libro en uno de los textos que escribió para la revista Héroes, una revista de la que fue directora. Y eso de escribir sino la verdad, pues suena muy curioso cuando uno una lee este libro de Andrea Momoitio. Andrea Momoitio, como sabéis, es periodista, fue también coordinadora de Pícara Magazine, colabora en diferentes medios de comunicación, entre ellos el Diario Público, escribiendo columnas de opinión, es lesbiana, es feminista y además de seguir siendo adicta a esos macarrones con tomate que ya nos contó pues hace mucho tiempo que era, pues además de ser adicta a eso, parece que es también adicta a las investigaciones o al, no sé si detective privada o qué, porque por ejemplo para este libro que ha visitado, ha recorrido pues cerca de 45 archivos, hemerotecas, bibliotecas, asociaciones, fundaciones. Y como nos contará ahora, con un resultado, no sé si, bueno, cómo lo califica ella, porque hay muchas dudas, muchas lagunas en la vida de la protagonista, el protagonista de este farsante, Una historia queer en la Falange, un libro que ha publicado la editorial Libros del Cao hace nada, este mes de marzo, y del que vamos a hablar ahora con ella, con Andrea. Os recordamos, ya os acordáis seguro, hace unos añitos, en el 2022 estuvo por aquí Andrea para presentarnos, en este caso, a una lunática, no a una farsante, María Isabel Gutiérrez Velasco, la protagonista de aquel libro, el primer libro de Andrea. María Isabel, que apareció en 1997, pues su cadáver calcinado en una celda de la prisión de Basauri, muy cerquita de aquí, de Bilbao. Lunática fue ese primer libro, farsante es este segundo, que farsante vale para él, vale para ella, vale para ella, vale para todos. Muy buenas, Andrea, bienvenida a Mar de Fueguitos. Hola, muchas gracias. Lo de adicta a las investigaciones, y eso ya es una enfermedad, o no sé cómo es que catalogarlo. Engancha, ¿eh? Engancha esto de buscar, engancha mucho. Pero es impresionante esa lista de solamente de archivos de, bueno, de diferentes partes del Estado, de fuera del Estado. Claro, un trabajo, no sé, bueno, aparte me imagino muy solitario, no sé si ingrato, grato, no sé cómo es ese trabajo de buscar los archivos. Es siempre un camino de ida y vuelta encima, ¿no? Porque no hay archivo que puedas visitar una única vez, porque vas a un archivo, pides un dato, no lo tienen, averiguas cualquier otra cosa en cualquier otro archivo, dices, ah, pues entonces quizás en aquel primer archivo en el que estuve puede que preguntando esto, sí que sepan decirme algo, ¿no? Entonces es un camino de ida y vuelta. Todos esos archivos, la mayoría los he visitado en más de una ocasión. Es apasionante y a veces un poco desesperante porque algunos son una maravilla y está todo perfectamente clasificado y te encuentras con personal maravilloso y otras veces pues no pasa nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, es curiosa la experiencia del archivo. Leyendo este libro, una de las sensaciones que se le queda a uno es lo que habrá sufrido recorriendo sus archivos y descubriendo que no hay nada que descubrir dentro de sus archivos. Sí, la verdad que sí, que ha sido frustrante a ratos. Es verdad que en otras ocasiones te encuentras grandes sorpresas y mucha información, entonces bueno, con eso te vas quedando, no queda otra, pero es verdad que es un libro que es incompleto, ¿no? Hay muchos lugares a los que no he conseguido llegar, hay mucha información que no he conseguido recabar, así que bueno, ahí se queda como una pequeña aportación y bueno, quizás alguien en el futuro tenga ganas de retomar esta historia y llegar a algún lugar al que no he sido capaz de llegar yo, ojalá. Por empezar por el principio, no sé si por el final, por el título de este libro, decíamos, dejó escrito en uno de sus textos, Margarita, eso de siento un profundo dolor al no saber escribir sino la verdad, y tú has titulado este libro Farsante. Leyendo el libro, a mí me ha sorprendido que, bueno, lo titule así, como Farsante, porque no sé si queda claro, muy claro, cuán de farsante es la protagonista de nuestro libro. No queda claro. El título es una provocación, igual que lo es el subtítulo, ¿no? Porque decir una historia queer en la Falange pues es una provocación, sin ninguna duda, ¿no? Porque estamos hablando de un término que no existía, que no se conocía, ¿no? En los años en los que vivió Margarita B.S. y participó activamente en la Falange, ¿no? Siempre los títulos son una provocación de alguna manera, no un gancho. Pero es cierto que investigando la vida de Margarita B.S. lo que me he encontrado es que ella era bastante mentirosilla. Entonces, bueno, es verdad que titularlo mentirosilla pues no tenía tanto gancho. Y no solo por lo que tiene que ver con el eje central de la historia, ¿no? Que es que en 1940 decide registrarse en el Registro Civil de Santa Cruz bajo el nombre de Juan Carlos. No me atrevo a titularlo farsante por eso, ¿no? Sino porque a lo largo de toda su vida se movió muy bien en las verdades a medias, eso sin ninguna duda, pero también en las mentiras, ¿no? Y en grandes mentiras. Decía que estudiaba medicina y nunca se había matriculado en la facultad, decía que había aprobado no sé cuántos cursos ya de bachillerato sin haberse matriculado, engañaba continuamente a su familia, ¿no? Bueno, sí que he podido ir detectando que, bueno, pues que sí, que se movía bien en la farsa. En el libro aparece, bueno, también aparte de esos archivos, ese recorrido que has hecho por diferentes familiares que siguen vivos de Margarita, y en una de las partes del libro, Bruno, su sobrino, te pregunta qué es lo que te tiene tan interesada en Margarita, porque yo creo que hasta la familia se sorprendía, ¿no? Se sorprendió de, bueno, nosotros no queremos saber tanto, ¿qué hace esta aquí, no? Preguntando tanto por Margarita, ¿por qué? Bueno, a Bruno se lo dije ese día y se lo he dicho en un montón de ocasiones, ¿no? Que lo que me interesaba era lo opaco de este personaje, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando conocí su expediente judicial, ¿no? En el que le acusan de falsedad documental por querer inscribirse bajo el nombre de Juan Carlos. Eso sin duda me llamó la atención, pero a la hora de ir tirando del hilo, ¿no? Yo esperaba encontrarme a una lesbiana de izquierdas politizada, ¿no? Que había encontrado en esta estrategia una manera de sobrevivir en un mundo hostil y lesbófobo como el que era esa España en los años 30-40, ¿no? Me esperaba un personaje así y lejos de eso me encuentro con una falangista muy vinculada a su partido, no era una militante cualquiera, ¿no? Con una gran participación política en muchas de las estructuras de la Falange. Entonces a mí me impresiona y me engancha mucho esa historia, ¿no? Me engancha mucho también que su familia no supiera nada, me engancha que su entorno no la recuerde, ¿no? Me engancha que la Falange trate de ocultarla continuamente, ¿no? Me engancha lo desconocido de esta figura e insisto, sigue siendo muy desconocida para mí después de publicar este libro y espero que algún día alguien sea capaz de arrojarnos algo más de luz sobre Margarita. Hay muchas conjeturas en el libro, pero podríamos decir que todas las dudas que aparecen en el libro le vienen de familia a Margarita porque sus padres tardaron 5 años en registrar a su hija en el registro, cosa que es, bueno, pues un poco rara. Tampoco se sabe si estaban casados, si no, lo que pasó. O sea, ya en la familia también hay muchas dudas sobre, ¿no? Sobre sus padres, sí, su madre. Se manejaban bien en las mentiras y en las verdades a medias, ¿no? En esa finca del centro de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? De la que ahora apenas quedan 4 paredes. Ahí se movían muy bien en las mentiras. Su padre contaba lo que quería contar, de su madre apenas sabemos nada, su familia ha tratado un poco también de ocultar quién era este personaje tan, tan farsante y tan fascinante a la vez, ¿no? Es verdad que esto de no ser del todo clara le venía de familia, yo creo. Una cosa que sí parece clara en todo el libro, el padre de Margarita era alemán, que se fue a vivir a Santa Cruz de Tenerife, y era alemán y era nazi, y la familia de Margarita eran prácticamente, ¿no?, la mayoría también nazis. Sí, sí, eso no hay ninguna duda, ¿no?, que Margarita no solo apuntaló el levantamiento militar en el Estado español, sino que participó y contribuyó en la medida de sus posibilidades también a que Hitler pudiera mantenerse en el poder, ¿no? Y esto, bueno, pues es algo en lo que ella creía firmemente, y al menos sabemos que su padre también, ¿no? La ideología de su madre es completamente desconocida, porque de su madre apenas hay información, y del resto de su familia, pues es verdad que no he indagado tanto. Pero lo cierto es que tanto ella como su padre, por supuesto, eran fascistas convencidos. Empezamos, si te parece, por Margarita y luego vamos con Juan Carlos. Margarita, cosas que también, bueno, se saben o que dejó publicadas por ahí. Estudiaba, que ya has puesto en duda si estudiaba mucho o poco, leía, pintaba, escribía, soñaba, no sé qué se sabe, qué se conoce de que esté certificado, podemos decir, de Margarita. Hay cosas certificadas, muchas más de las que me imaginé al principio y muchas menos de las que me hubiera gustado al final, ¿no? Lo que sabemos es que en los años 20 convence a su padre y le cuesta mucho convencerle para que permita que se vaya a estudiar a Madrid. Llega a Madrid, se matricula en el Instituto Cardenal Cisneros para hacer el bachillerato. No va mucho, pero bueno, ya va contando que aprueba, exámenes a los que no se presenta. Y los primeros años que pasa en Madrid los pasa en la residencia de señoritas, porque bueno, fue un poco un requerimiento de su padre, ¿no? Vale, te dejamos ir a Madrid, pero Madrid es un lugar muy grande, ¿no?, y es un lugar muy complicado para una mujer tan joven. Entonces te dejamos, pero a cambio de que estés en un sitio controlada, ¿no? Y ese sitio fue la residencia de señoritas. Fue fascinante encontrar una serie de cartas entre el padre de Margarita y María de Maeztu, donde María de Maeztu le ponía en su sitio a este señor alemán tan soberbio, ¿no? Y eso fue muy bonito descubrirlo, así que sé eso, que estuvo en Madrid. Sé que dirigió una revista que se llamaba Héroes, como decías antes. No, escribió habitualmente en la revista y la llegó a dirigir durante un tiempo. Conseguí también concretar a qué se dedicaba, porque esto fue un interrogante durante mucho tiempo, pero ¿de dónde sacaba el dinero esta mujer? Por un lado sé que falsificaba la firma de su padre y que le sacaba sin su permiso dinero del banco alemán, pero con aquello no era suficiente para vivir, ¿no? Entonces se fue una de las primeras mujeres en entrar como trabajadora de correos. Sabemos también, ¿no?, que estuvo afiliada en la Falange desde el año en el que se funda el partido, que fue trasladada como funcionaria de correos a Granada, a Málaga, y fue sobre todo en Málaga donde tuvo una vida política más activa, ¿no?, formando parte de la estructura de la sección femenina y también del sindicato vertical. Así era Margarita. Sabemos mucho menos de Juan Carlos. El 5 de enero de 1939, en el juzgado municipal de Santa Cruz, Margarita se inscribió, fuera de plazo en el registro civil, pero se inscribió como Juan Carlos. Tenía entonces 43 años, fue vestida como un varón para inscribirse como Juan Carlos. No sabemos, no queda claro en el libro por qué lo hizo ni cómo era ese Juan Carlos, claro. No queda claro en el libro porque no lo sé. Lo que sí que sé es que Margarita sabía que esa era una opción porque, como contabas antes, a ella no la registraron hasta que era una niña de 5 o 6 añitos. Entonces ella, cada vez que tenía que matricularse o en el instituto o en las oposiciones de correos, todo el mundo llevaba su partida de nacimiento para poder inscribirse y ella tenía que llevar una sentencia de inscripción fuera de plazo. Ella sabía perfectamente que esa opción existía, ¿no? Sabía que sus padres no la habían registrado al nacer, que le registraron cuando tenía 5 años. Entonces me imagino que porque conocía, ¿no?, que ese era un procedimiento posible, cuando tenía 40 años decide registrarse bajo el nombre de Juan Carlos. Es verdad que fue una postura muy, muy difícil de entender, sobre todo me resulta muy difícil de entender cómo pudo atreverse a hacer algo así, que sabía que las consecuencias iban a ser muy graves en una ciudad tan pequeña como Santa Cruz, y siendo ella una persona de tanta visibilidad en la isla, porque mucho antes de irse a Madrid y durante el tiempo que estuvo en Madrid y también mientras estaba en Málaga y en Granada, ella escribía en la prensa de Santa Cruz, era una persona conocida, sus opiniones importaban, ¿no?, participaba de la vida política de su ciudad incluso cuando estaba fuera. Entonces las posibilidades de que alguien descubriera que no era Margarita, que no era Juan Carlos, eran muchas. De hecho no mintió apenas dijo que había nacido el día que había nacido, dijo que su padre era su padre, que su madre era su madre, que su casa era su casa. Lo único que dijo que se llamaba Juan Carlos. Lo que pasa que esto para la Fiscalía de Santa Cruz primero y luego después también para el Tribunal Supremo, que incluso al Tribunal Supremo llegó el caso, bueno, lo que dijeron es que precisamente eso era el gran delito, ¿no? Haber mentido en la categoría del sexo, a la que van asociadas obligaciones y derechos muy distintos, ¿no? En el caso de los hombres y las mujeres en ese momento, ¿no? Donde la ley era muy claramente desigual, ¿no? Hoy la desigualdad la vivimos de otra manera. Al menos en el plano de la ley no encuentras desigualdades tan grandes como sí que se vivían entonces, ¿no? Y por eso fue condenada a 2 años, 4 meses, 1 día de cárcel, 2.500 pesetas de multa, a pagar los costes de... Y no le perdonaron ni un solo día de prisión, ¿no? A pesar de ser ella una persona tan afín al régimen, no hubo clemencia con ella. Sí, fue acusada de falsedad documental y esa fue su condena. Entre, bueno, las cosas que sorprenden, ella hace, se inscribe como... Como Juan Carlos, con 43 años, hasta sus 43 años no hay ningún dato, ninguna suposición, algo que digas, bueno, efectivamente hizo esto durante su vida, pues estaba claro que iba a hacer luego lo otro. Nada, todo lo contrario. En sus textos habla continuamente en femenino, por supuesto, y no solo eso, sino que en varios de sus textos habla de lo preocupada que está por un feminismo laico, ¿no? Que de alguna manera hacía contrapeso a su feminismo, ¿no? Que era un feminismo católico y muy conservador. Ella se reivindicaba feminista, ¿eh? Pero feminista como Dios manda. En muchos de sus textos hablaba de que estaba muy preocupada porque el feminismo ateo de alguna manera promovía la masculinización de las mujeres. Y para ella era muy importante que las mujeres fueran femeninas y que fueran evidentemente mujeres, ¿no? Y que se formaran, sí, pero que se formaran para poder criar en condiciones a sus hijos, ¿no? Y para cuidar en condiciones sus familias y para cuidar en condiciones a sus maridos, ¿no? Ella estaba muy preocupada por esta cuestión, o al menos esto decía en sus textos. Ese feminismo de Margarita, por ejemplo, ella estaba en contra del voto femenino, el voto de las mujeres, que entonces estaba discutiendo mucho, y hablaba de ese feminismo como Dios manda, que decía ella, nació en 1896, ni más ni menos Margarita, un feminismo, sin embargo, que recuerda mucho a algunos feminismos también de hoy, que están muy de moda por aquí. Sí, lo que también es alucinante es ver cómo en los años 20 también estaban las feministas enredadas unas en contra de la otra, ¿no? Sí, ellas estaban contra el sufragio y lo expresó así en muchas ocasiones. De hecho, las mujeres en el Estado español votan por primera vez durante la dictadura de Primo de Rivera en unas elecciones municipales y Margarita escribe muchos textos en contra. Es verdad que luego cuando se nombran a las primeras concejalas las felicita también en sus columnas, ¿no? Dice que, bueno, que cree que no están preparadas para lo que viene, pero bueno, que con lo educada que era ella, pues quería darles la enhorabuena y la bienvenida a la vida política, pero ella no estaba a favor de esto. Es curioso porque se dedicó toda su vida a hacer propaganda en contra de lo que ella misma hacía, a participar. Ella estaba en contra de que las mujeres participaran en la vida pública y política, pero ella nunca estuvo en un segundo plano, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Daba mítines diciendo que las mujeres tenían que estar en sus casas. Esto es algo que se ha achacado mucho, no solo a Margarita, sino también a las mujeres de la sección femenina, que mientras pedían que las mujeres se quedaran en casa, ellas se dedicaban a viajar solas a sus países favoritos, sobre todo a Alemania y a Italia, donde viajaban continuamente, ¿no? a llevar, a hacer propaganda falangista, mientras pedían eso, que el resto se quedaran en casa. Bueno, consejos vendo y para mí no tengo. El 10 de abril de 1943 salió de esa prisión de mujeres de Santa Cruz de Tenerife, Margarita, y se fue a vivir a Alemania. También, ni más ni menos. También sí. Ya para rematar, sí. Ya el libro. Sí, la verdad es que yo según iba acercándome al final de su vida, no dejaba de sorprenderme, ¿no? Porque al inicio de la investigación hubo quien me dijo que se había muerto en Alemania y hubo quien me dijo que se había quedado en Santa Cruz y que pudo vivir toda su vida bajo el nombre de Juan Carlos. Claro, aquel era el final que yo quería. Lo que pasa es que Margarita tuvo otro, ¿no? Se fue a Alemania. Según salió de prisión prácticamente, en concreto a trabajar en un centro psiquiátrico y ese centro psiquiátrico fue bombardeado y ella murió allí en un bombardeo. que también cuentas en el libro, que ya claro, llegados a ese punto tenías estas dudas de que hubiera muerto o no. Sí, claro, porque claro, había que dudar de todo, ¿no? Pero bueno, llegó el certificado de defunción desde Alemania, cosa que fue muy difícil porque solo utilizan un apellido en Alemania. Entonces aparecían más Margaritas Bese de las que os podéis imaginar. Pero bueno, sí, pude descubrir y demostrar que efectivamente fue ella quien murió allí y luego, de hecho, tienen a ella y a otras enfermeras que murieron en ese mismo bombardeo, les hicieron un homenaje y su nombre aparece en una placa que, bueno, espero visitar pronto. Ah, ¿todavía no has estado por Alemania? No, esa parte de la investigación la hice con una compañera de allí que fue ayudándome y no. O sea, lo más bonito lo has dejado para el final. Sí, bueno, lo más bonito ha sido Santa Cruz. Bueno, claro, que ahí has estado. Sí, ahí sí, hay muchas veces. Decíamos, 29 de enero de 1945 fue ese bombardeo, ahí murió Margarita. A día de hoy, ¿Margarita sería de la Falange? ¿Sería Juan Carlos? No sé, ¿cómo lo ves? Pues mira, el otro día me lo preguntaba en una entrevista y contesté muy rápido. Contesté, no, estaría en Vox, seguro. Luego me fui yo a casa pensando, ¿qué sabrás tú? No tengo ni idea de cómo sería esta persona hoy. Creo que es imposible, para mí desde luego es imposible imaginarlo con cierto rigor, ¿no? Porque es verdad que en el libro hay muchas suposiciones, pero bueno, creo que casi todas están relativamente armadas, ¿no? Y cómo sería esta persona hoy es que no tengo ni la más remota idea. Yo creo que era una falangista convencida, así que intuyo que seguiría siéndolo hoy, ¿no? Quizás hoy con más fuerza que hace unos años, ¿no? Igual si me preguntas cómo hubiese sido Margarita en los años 80 tendría más dudas. Hoy quizás con el auge de la extrema derecha estaría probablemente orgullosa, ¿no? de esta nueva deriva. Y en lo que tiene que ver en cuanto a su identidad de género o a su orientación sexual, ¿no? Porque continuamente no se mezclan conceptos, durante el juicio se habla de que podía ser intersexual, también hablan de pseudo-homosexual, en algún momento, ¿no? Se insinúa, ¿no? que era lesbiana. Bueno, durante el proceso judicial se mezclan mucho los términos. Yo creo que hoy Margarita sería una falangista boyera armarizada, pero no. Decías antes que Margarita predicaba una cosa, luego parece que hacía otra. En tu caso, claro, Margarita era nazi, falangista. Tú hablas en el libro de que al final, claro, tanto investigar, tanto estar con Margarita todos los días, que al final hasta la tratas de compañera. Sí, ahí sí. No sé si cuán de falangista te sientes, pero vamos, ¿no? Hay distancia. No, falangista no me siento. Pero reconozco también que he disfrutado mucho conociendo más de cerca a las mujeres de la Falange. Qué ordenadas eran, qué gusto, qué maravilla eso, la verdad, tienen unos archivos estupendos. He disfrutado mucho de conocer la historia de la sección femenina, que no la conocía, y es verdad que en algún momento, ¿no?, ante tanto reproche por parte de su padre, ¿no?, con Margarita, ante tanto silencio en su familia, ¿no?, ante tanto olvido, y pues sí, que ha habido momentos donde he sentido cierta cercanía, ¿no?, con el personaje, también teniendo en cuenta que el personaje lo construyo yo. Creo que quizás la he construido un poco menos falangista de lo que era, ¿no? Al final este libro, y me pasó lo mismo con Lunática, es un ejercicio de crónica periodística del pasado o algo así, cuando eso es en sí mismo una contradicción, ¿no? Porque la principal característica de la crónica es que tú vas a un sitio, ves lo que has visto y luego lo cuentas, ¿no? Yo estoy tratando de volver al pasado, ¿no?, en este libro, y lo intenté también en el anterior. Entonces hay una construcción de los personajes muy importante por mi parte, ¿no? Por mucho que sea periodismo y que no haya nada de ficción en el libro, ¿no? Entonces, bueno, no sé, a esa Margarita que he construido a veces me ha caído bien. Esa que he construido, la de verdad, no sé. No sé cómo le ha caído tu libro, la familia. Pues a la familia que quiso participar está muy contenta y sí, muy orgullosa del libro y del trabajo que he hecho. De hecho, su sobrino Bruno vino a la presentación que hice en Bilbao, en La Sinsorga. Vino unos días a estar aquí conmigo y, bueno, pues eso es desde luego un honor. Pero también es cierto que este libro no lo escribí para que les gustara, ¿no? Entonces sí que ha habido cierto... Hasta que lo han leído sí que he estado un poco tensa, ¿no? De, bueno, ¿qué opinarán? Pero bueno, es verdad que en el momento en el que empiezas a escribir tienes que pensar en quién te va a leer y no en quiénes han sido tus fuentes hasta ese momento, ¿no? Y yo en el momento que decido, ya está, hasta aquí acaba mi investigación, ya ahora empieza mi proceso de escritura, a partir de ese momento pienso más en mis lectoras que en mis fuentes. Entonces podría ser que algo no les gustara, pero bueno, creo que están satisfechos, eso dicen. Le escuché ayer a Almodóvar, que está presentando también una película, hablando de esa película, y decía que él, en cuanto acaba una película, en cuanto acaba un trabajo, se olvida de ese trabajo, empieza a pensar en el siguiente. Lunática, farsante, no sé, va a ser una palabra seguro, pero no sé si sabemos ya qué va a ser lo siguiente. No, tengo algunas historias ahí pululando a mi alrededor, pero de momento no me enganchaba ninguna. De momento voy a disfrutar. Pero no va a ser ficción. No. Vamos a seguir investigando. Sí, eso seguro. Bueno, para terminar, bueno, vamos a recordar, el libro se titula Farsante, una historia queer en la Falange. Cuenta muchísimas cosas de la Falange, de las mujeres de la Falange, en los tiempos de la Guerra Civil, después de la Guerra Civil. Aparecen los primos de Rivera por ahí, aparece también María de Maestu, bueno, aparecen un montón de personajes. Aprende mucho leyendo el libro. Él ha publicado Libros del Cao. Y para despedir, la última pregunta, la más difícil. A ver, una que tengo, una que aparece en el libro, no la contestas, y a ver si la contestas aquí ahora. ¿Qué le gustaba bailar a Margarita? No tengo ni idea, pero a su sobrino Bruno le encantan las milongas de tango. Podría ser, me imagino, algo delicado, probablemente. Pues muchísimas gracias, Andrea Momoitio, por haber estado aquí en Mar de Foguitos, por habernos presentado este libro, a esta farsante, y muchísima suerte con los próximos proyectos. A vosotras, gracias. Chao. Educación infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos. Se termina nuestro tiempo por hoy. Os recordamos, este 14 de abril, este próximo martes, programa especial en directo a partir de las 7 de la tarde. Desde Bira Kulturgunea, en el casco viejo de Bilbao. Actuaciones en directo, cuentacuentos, entrevistas, la entrada libre, podéis venir quienes queráis hasta que llenemos la sala. En Bira, 7 de la tarde, este martes 14 de abril. Estáis invitadísimas. Terminamos este Mar de Fueguitos y lo vamos a hacer regresando a este noveno disco en solitario, recién publicado, de Joaquín Pascual. No hay nada que hacer por el romanticismo, se titula ese disco, y vamos a dedicar esta canción a ese farsante, a esa farsante del libro de Andrea Momoitio. Tenías que elegir, se titula esta canción de Joaquín Pascual. Con ella nos despedimos por hoy aquí en Mar de Foguitos. Que os vaya bonito. Agur. Tenías que elegir y no quisiste hacerlo. Yo ni me conozco, no sé ni lo que quiero, pero tenías que elegir. Ellos querían verlo. Esto funciona así. Deberías saberlo. Tenías que elegir. Y saliste corriendo. Corriendo por las calles. Llevado el viento, ¿a dónde irá a parar? Está como un cencerro. Tú corre que te corre, llevado por el viento, raro sobre raro, negro sobre negro. Te vi pasar corriendo a lo lejos. Tenías que elegir y no pudiste hacerlo.